Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. Continuamos en La Cocina del Periodismo, nuestra sección Periodistas y Medios del Pasado. En este caso vamos a continuar hablando de Bernardo Neustadt, pero en retrospectiva. Estamos con Guillermo Tomoyose y Laura Garzón. Guille, Laura, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Bien. Cuéntenos un poco, ¿qué nos van a decir de Neustadt? Vamos a empezar a hablar de esta columna diciendo algo muy puntual. Todo negativo. Ustedes van a estar pensando de que estamos retomando el tema de la publicidad kirchnerista contra los medios, puntualmente sobre Todo Noticias, pero esto no es así. Todo negativo son las dos palabras que utilizó Miguel Bonazo para cerrar la columna o la nota en la cual le preguntaban acerca de las impresiones de Bernardo Neustadt. Decir que todo fue negativo y que su punto de vista no fue un periodista, que solamente lo fue una faceta meramente profesional, sería descartar y tener una visión muy reducida de lo que fue la vida de periodística y profesional de Bernardo Neustadt, más que nada porque se remonta a 60 años de trayectoria en distintos medios, a nivel radial, a nivel gráfico y a nivel televisivo, que es por el cual más se lo conoce y sobre el punto sobre el cual vamos a hablar menos, porque nos vamos a remontar a sus inicios y al desarrollo dentro de todos los medios por los que fue pasando y con quienes participó. Sobre eso justamente vamos a hablar hoy y vamos a empezar un poco para tener un saber dónde nació, cuáles fueron sus primeros inicios y bueno, sobre eso más que nada. El lugar de nacimiento probablemente despierte alguna curiosidad. Sí, bueno, primero nació en Rumania en el 9 de enero de 1923. Y a los 14 años vino a Argentina y empezó su carrera periodística en el diario El Mundo. El diario El Mundo era un diario en esa época en el cual se debatían ciertos intereses militares por el lado de Perón y antiperonistas por el otro lado. Todavía no estaba muy instaurada la figura de Perón en esa época, pero el diario El Mundo era puntualmente antiperonista. Y cuando sucede el 17 de octubre de 1945, ¿quién está en la plaza justamente para cubrir ese evento? Y Bernardo Neustadt. Con 20 años, cubriendo un evento de una magnitud que cambiaría muy importantemente la historia argentina. ¿Pero qué pasó con esa nota? Bueno, lo que pasó, él la relató, la redactó, y su crónica no fue publicada. Porque según El Mundo, era considerada como tendenciosa. Claro, decía, el pueblo se manifestó espontáneamente. Y Neustadt dice, sí, el pueblo se manifestó espontáneamente, estuvieron en la plaza, pidieron por Perón, y El Mundo dijeron, no, tu nota no la vamos a publicar, y ahí quedó. Uh-huh. 48 horas más tarde, después Neustadt lee las notas y tiene la conclusión y dice, el periodismo equilibrado no existe. Porque 48 horas más tarde, bueno, la figura de Perón dispara meteóricamente, todos los medios empiezan a hablar maravillas, o empieza a decir, no, sí, fue una convocatoria, o empiezan a marcarse mucho más de las posturas respecto a Perón, y usted dice, no, el periodismo equilibrado definitivamente no existe. ¿Se puede decir que este fue el punto de partida en el cual se le puede decir a Neustadt que fue una figura camaleónica? Y se podría decir que sí, porque tiempo después cambia rotundamente de ser, por un lado, peronista a ser algo antiperonista. Puntualmente. En el segundo gobierno de Perón, lo que hace Neustadt es tener ciertas aproximaciones al peronismo. Primero por haber vivido un evento de tan magnitud, claro, como el 17 de octubre. Y en segunda instancia porque empieza, él es como todo peronista debería ser... Bueno, peronista e hincha de Racing. Claro. Él fue redactor de una revista llamada Racing, particularmente, muy imaginativamente se llamaba Racing. Y esa revista estaba dirigida por el ministro de Hacienda de Perón, que a su vez este ministro era el que había propuesto al general crear un estadio en Avellaneda, el estadio de Racing puntualmente. Bueno, lo hace entrar a Neustadt, escribe muchas notas, muchas crónicas deportivas de los partidos y todo eso, y él paralelamente trabajaba como periodista parlamentario para la revista PBT. Ahí es donde él empieza a tejer sus redes de poder, y es cuando pasa a ser secretario del vicepresidente, secretario privado del vicepresidente, no de Hortensio Quijano, sino de Zaire, que asumió cuando había fallecido Hortensio. Bueno, el vicepresidente utilizaba a Neustadt como para diferentes tareas como delicadas. Él utilizaba para solicitar fondos a diferentes empresas para el partido. Algo no era algo oficial, sino algo más bien como por debajo de cuerda. Obviamente el vicepresidente siempre negó esos vínculos, pero era muy, muy evidente que las oficinas de Neustadt y del vicepresidente de Tesaire estaban prácticamente una enfrente de la otra. ¿Fue un recaudador de fondos del peronismo? Digamos que sugería a las empresas que era muy interesante aportar en la en el proyecto peronista. Es más o menos como el eslogan que después se supo acuñar en Tiempo Nuevo, las empresas que le importan al país auspician Tiempo Nuevo. Justamente, una de las frases que Ulanovsky menciona cuando se lo consulta sobre la figura de Bernardo cuando falleció dice, ese fue el periodista que tuvo más clientes que fuentes, puntualmente. Y el problema en sí no es, la cuestión acá no es si Bernardo Néstor era recaudador o no, sino cómo cambia su postura cuando la Revolución Libertadora derroca a Perón. Pasa por un momento de ayudar al peronismo a pasar totalmente opuesto y ser totalmente antiperonista. A él lo interrogan, lo presionan, el vicepresidente entrante, Isaac Rojas, lo interroga y lo mete preso 20 días. Pero después, en todas esas interrogatorios que se le hacen a los ex funcionarios peronistas, estaba Héctor Cámpora, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Y él, en una entrevista que tuvo con Bonazo en su momento, dijo: me sorprendí mucho al verlo a Bernardo Neustadt con su mirada de huidiza, viendo todos los informes, todos los reportes, y del lado de los vencedores, como suele decir, en este hecho histórico. Se puede decir puntualmente, todo esto en una crónica muy bien redactada que aparece en la página de Rodolfo Walsh, en las investigaciones de Rodolfo Walsh, hecha por un periodista que analiza un poco toda esta anatomía de lo que él denomina el ratón de la rotonda. Ese era el seudónimo que utilizaba para escribir en la revista parlamentaria PBT. Este periodista se llama Roberto Bardini, escribió esta nota muy interesante que explica el origen puntual de Bernardo. Podemos hacer un paréntesis que tiene un notable parecido con otra nota publicada hace poco también. Paradójicamente, leyendo, haciendo un poco de investigación y un seguimiento de los medios, un tercio de la nota de crítica publicada el día 8 de... El domingo. Paradójicamente, un tercio de esa nota menciona todas estas características que mencionamos y que me pareció que parecía como que fuera hecho un cable de agencia. O sea, redactar, cambiar las palabras de lugar, pero el concepto en sí, hablar de la muerte de Bernardo Neustadt, tomando una investigación, no mencionarla puntualmente, no sé si fue que se les haya pasado por alto o si fue hecho de otra forma. Puntualmente me causó cierto extrañamiento al leer eso. Pero bueno, continuamos leyendo con todos los informes y ahí es cuando... aparte de toda esta ida y venida de Bernardo Neustadt con el poder y el Estado en sí, con sus funciones, él se aleja después porque se siente desencantado, él da sus versiones oficiales al respecto, pero ingresa a trabajar en una redacción bastante particular, ¿no? Claro, sí, en el diario Clarín. Y en ese entonces, que era para la época de 1957-1960, la redacción de Clarín tenía a tres fundadores de diferentes diarios, como era Héctor Ricardo García, de Crónica, uh-huh. Julio Ramos, de Ámbito Financiero, y Jacobo Timmerman, del diario La Opinión. No, y... qué plantilla, ¿eh? Sí. Se le puede llegar a decir el Dream Team de, claro. del sub-20 del periodismo, más o menos. Era muy incipiente y muy particular esa redacción. Y ahí estaba Bernardo Neustadt. Bueno, y acá justamente es cuando se empieza a dar como esa relación conflictiva entre Jacobo Timmerman y Neustadt. Histórica, una de las más grandes rivalidades del periodismo en Argentina. Y él siempre decía, ¿por qué, como ustedes comentaban antes de ingresar a la columna, ¿por qué no se me reconoce como se lo reconoce a Timmerman? Y es paradójico, es una muy buena pregunta la que él siempre se venía haciendo, porque los dos fueron, en su estilo y en su manera de ser, los primeros periodistas de opinión política en distintos medios. Timmerman se abocó completamente, Timmerman se inició en la televisión y ganó un Martín Fierro, el primer Martín Fierro de la para un programa televisivo, y después se dedicó completamente a la gráfica. Neustadt empezó desde la parte gráfica y cuando tuvo su oportunidad de aparecer en el programa de TV de nosotros, de Pinky. Disparó completamente para otro lado. No se despegó de lo gráfico, pero se mantuvo en la parte televisiva. Más que una lucha de estilos periodísticos, me parece que se trataba de una lucha de egos. Y esa falta de reconocimiento tiene que ver más que nada con... vedetista. Completamente, hay una anécdota que grafica un poco todo esto. Sí, claro. Dicen que en el diario Clarín, mientras trabajaban Jacobo Timmerman y Neustadt, les dicen que hay que buscar una primicia acerca de los cambios que va a hacer el electo presidente Arturo Frondizi. Y, bueno, Neustadt sabía que Timmerman tenía muchos contactos y muchas fuentes con parte del gobierno. Y dice, no, lo va a hacer Timmerman, yo no hago nada, me voy a tomar un café. Se va y en el café se encuentra con un amigo de... Neustadt, que trabajaba también en el diario El Mundo. Y para ese entonces, este amigo hacía parte de la prensa del gobierno. Le tira la primicia, por decir una forma, es como dice, mira, si querés leete este discurso, pero lo que te acuerdas decilo, fíjate. Él y va él y escribe, hace la nota, ¿y qué pasa al día siguiente cuando abre el diario y quiere ver su nota publicada con su nombre y apellido? Está en la columna de Timmerman. Y a eso decimos, ¿qué pasó? Esta noticia es muy improbable, pero derivó en el despido de Timmerman del diario Clarín. En la biografía no autorizada, podemos decir, de Graciela Monchowski, declaran esta anécdota como improbable. Todo depende de quién lo haya contado. Si lo cuenta Timmerman o lo cuenta Neustadt. Puntualmente, ¿por qué? Porque era muy probable que Timmerman hubiese conseguido toda esa información. Y que por un golpe de suerte también Bernardo Neustadt la consiguió. El tema es, ¿a quién le dábamos el mayor cartel? Los dos periodistas estrellas de esa redacción. Todo derivó en Timmerman. Y eso fue lo que después derivó en esa lucha de egos, que no se sabe muy bien. Si es que porque Timmerman se llevaba mal con su jefe, que era algo muy habitual, y por eso Roberto Noble lo echó, o porque Bernardo Neustadt sugirió que le habían robado la primicia. Son 13:30. Vamos a ir a una tanda y enseguida vamos a continuar con el recorrido biográfico, histórico de Bernardo Neustadt, y vamos a volver más que nada para ver su carrera en la televisión.